Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Programa número 320. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Décima temporada, 2018. Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber. El innombrable. Hasta que un día alguien me dijo, un amigo de mi papá me dijo: vos cuando seas grande tenés que leer filosofía. Y yo le dije, ¿y qué es la filosofía? Y me acuerdo que me dijo, mirá, es como la religión pero sin Dios. Muy bueno. Entonces, claro, porque las preguntas no son muy diferentes. Lo que pasa es que no tiene una vocación de cierre, sino de apertura, ¿no? La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Estamos hoy repasando algunos conceptos de la Europa indígena, de cómo eran aquellas comunidades de hace 7.000 años en Europa, con 3.000 yacimientos, donde se confirma este modo de ser sumamente pacífico, sin grandes desigualdades sociales, sin reyes, sin princesas ni príncipes, lamentablemente. Esta parte de la historia que aparentemente la cultura occidental detesta recordar. Y nosotros le damos la importancia precisamente esa. Che, esto también ocurrió. Punto. No es que acá está el centro de nada. Esto también ocurrió. ¿Por qué me lo sacás de la historia? El relato de la historia es un campo de batalla. Cuando vos quitás algunos datos de lo que te pasa, de lo que le pasa a tu país, o lo que fuera, cuando quitás algunos datos, te dirá que inevitablemente eso ocurre. Estás contando una versión de la historia y de algún modo, en principio, es la versión que confirma tu rol, tus creencias, tu grupo, etc. Y viene otro con otros intereses, con otro grupo, con otra subjetividad, y cuenta otra versión de la historia. Eso es lo que estamos presentando en La Bruja, la existencia de, en este caso, dos versiones, pero hay muchísimas más. No sé si tendremos tiempo, hoy vamos a contar una tercera versión de la historia, mucho más confrontativa que esta segunda, que dice e insiste de que hubo sociedades muy pacíficas. La vez pasada criticamos un libro del pobre Yuval Harari, digo pobre porque lo hemos criticado un poco aquí. El libro se llama De animales a dioses y es un excelente ejemplo de una versión de la historia sumamente sesgada, negadora de estas realidades. Estamos diciendo que hubo culturas que durante 2.000 años fueron pacíficas. Estamos diciendo que Cristóbal Colón a la noche del 12 de octubre dice: estos tipos no tienen armas, son más buenos que Lassi, son generosos, nos regalan todo. Va a ser muy fácil conquistarlos. ¿Entendés? A ver si puedo comunicar esto. Es algo por ahí muy obvio, pero hay personas que no se dan cuenta, me parece a mí. Yuval Harari ignora esta noche de Colón, o sea, la llegada de un pueblo indoeuropeo armado, ambicioso de apropiarse de lo ajeno, que llega a un lugar donde hay gente sin armas. Ignora también Harari la llegada de los indoeuropeos a la zona indígena de Europa hace 7.000 años, armados para apropiarse de lo ajeno. En ambos casos lo logran. Harari ignora este suceso. Y él se pone a contar otro suceso que posiblemente haya sido similar, que es el encuentro entre los Homo Neanderthal y los Homo Sapiens, dos especies humanas que convivieron hace 15.000 años y durante por lo menos 10.000. compartieron el nicho. Dos especies humanas. Una era los Neandertal, otra los Sapiens. Finalmente el Neandertal desaparece. Entonces Yuval Harari, como tantos occidentales, no es Yuval, él a su vez está abasteciéndose del pensamiento de las más importantes universidades de Occidente. Dice, admite que los Neandertal eran muy inteligentes, incluso tal vez más que nosotros, tenían un cerebro mayor, por eso se especula de que tal vez eran más inteligentes. Además tenían simbolismo, tenían una serie de cosas que Occidente considera relacionadas con la inteligencia, con lo que a su vez Occidente sacraliza porque se parece a sí mismo, ¿no? Naturalmente. Y textualmente, cuando debe explicar por qué sobrevivimos los sapiens y no los Neandertal, dice, es que los Neandertal eran menos ingeniosos. ¿Entendés? El que gana una lucha es el más ingenioso. Esto es Occidente, ¿eh? En América, el que ganaba la lucha, los demás decían, che, pobre flaco, ¿qué le pasa? A ver qué hacemos con este. ¿Cómo lo curamos, por lo menos? ¿Cómo hacemos para neutralizarlo y que no haga daño? ¿Entendés? No es que esté mal querer ganar. Es que no entendiste. No entendés de qué se trata. Porque no se trata de ganar. Se trata de ser felices, de perdurar, de bailar, de cantar. Y vos querés ganar. No entendiste. No es que está mal. Estás desfasado. Estás jugando otro deporte que no es el nuestro. Ganar una lucha con un igual es un valor en Occidente y un disvalor para aquellas culturas. Esto le decía yo del sentido común. Mejor ganar que perder, dice Occidente. Nosotros decimos, ¿cómo haces vos para ser padre, para estar en pareja con ese sentido común? ¿Cómo haces para ser un compañero de trabajo? ¿Cómo haces? Debe ser un lío, tu familia, tu pareja y tu laburo. Debe ser un lío, porque están todos pensando que es mejor ganar que perder. Tenés que estar todo el tiempo licuando ese ímpetu hacia el conflicto que tiene toda esa comunidad. Es un lío. Mirá, otro textual de Yuval Harari acerca de los Neandertal. ¿Por qué, si convivieron, Harari fantasea, Harari junto con la Academia Occidental fantasea que compitieron, imposible para un occidental imaginarse convivir sin competir, ¿viste? ¿Ya? Tipo, está ganado por mejor ganar que perder. Y para ganar tiene que haber alguna competencia. Y si no hay nada que ganar, uy, qué vida aburrida. Cosmovisión, sentido común. No lo razones mucho porque es tan piso cultural que no hay forma de especular intelectualmente si no te salís de ese mundito. Deberías imaginarte que estás jugando con un, no sé, un bebé, un niño de un año, y entonces ahí te das cuenta que no tiene sentido al mejor ganar que perder. ¿Entendés? Nada que ver, estás fuera de sintonía. Si pones el ganar mejor que perder fuera del ámbito correcto, digamos. Bueno, Occidente sacraliza el mejor ganar que perder, Los Neandertal se extinguieron porque nosotros somos más inteligentes, porque ellos no eran tan ingeniosos, ¿sí? El que gana una batalla es el más ingenioso. Entran a una habitación un genio y un tonto. Uno de los dos muere asesinado. ¿Quién es el asesino? ¿El genio o el tonto? ¿Entendés? Es una cuestión de paradigmas. Muy posiblemente el asesino sea el tonto. ¿Entendés? Es estrambótica la conclusión de que sobrevive el más ingenioso. Inaceptable. Sobrevive el que tiene más afán depredador, no el más ingenioso. Otra posibilidad es que la competencia por los recursos... Mirá lo que es un occidental escribiendo, pobre Yuval. Otra posibilidad, si no fuera cierto esto de que nosotros los sapiens somos más ingeniosos, otra posibilidad es que la competencia por los recursos derivara en violencia y genocidio. La tolerancia no es una marca de fábrica de los sapiens, dice Yuval Harari. Pero cuando nosotros vemos las comunidades indígenas de América y de Europa, algunas, varias de esas comunidades, decimos, mirá, no, es que ni siquiera hace falta tolerancia acá, porque no se dispara prematuramente el enojo, así que no hace falta tolerancia. El occidental no imagina que haya paz si no hay tolerancia. El tipo tiene que frenar un enojo que está listo para ser usado, como contábamos hace un par de programas. En tiempos modernos, dice Yuval Harari, pequeñas diferencias en el color de la piel, el dialecto o la religión han sido suficientes para animar a un grupo de sapiens a que se dispusiera a exterminar a otro grupo. ¿Qué pasa? Yuval Harari no se enteró de que existen otros humanos que no sean occidentales o que no sean indoeuropeos. ¿Entendés? Él en su libro, en la tapa, dice Historia de la Humanidad. Pero lo que está contando él no es la historia de la humanidad. O mejor dicho, la historia de la humanidad, quitándole estos capítulos que estamos presentando hoy en La Bruja de las Palabras. La pregunta es, ese olvido, y ya no hablo de Harari, sino de la academia, ¿es un olvido inocente? ¿O es un olvido que está aplaudido, festejado, apuntalado por el poder, como quiera que se materialice esa palabra? ¿Eh? Este es un elemento para nosotros importantísimo, porque usted va a terminar de escuchar este programa, va a encender la tele y va a ver a alguien machacándole la cabeza con que el sapiens no tiene tolerancia y está siempre dispuesto a la violencia y el genocidio. ¿Entendés? Entonces, claro, hace falta un poder, hace falta una educación autoritaria, etc. ¿Habrían sido los antiguos sapiens más tolerantes hacia una especie humana completamente diferente? Más tolerantes, tendría que decir occidentales y se acabó el conflicto. ¿Los antiguos sapiens serían occidentales como para tentarse con un genocidio? ¿O no serían todavía occidentales? Esa sería la pregunta de alguien con mente científica. ¿Serían tipo indoeuropeo o serían tipo indígena europeo o americano? ¿Cuál de los dos tipos humanos? Pero él dice sapiens, él dice humanidad en la tapa. Ahora vamos para amigarnos con una idea linda de Yuval Harari. Usted sabe que en este programa criticamos con poco pudor, pero también a la misma persona que le criticamos antes o después le tiramos alguna flor. Fíjate, se hace una pregunta. ¿Cómo podrían haber sido las cosas si los Homo Neanderthal hubieran sobrevivido junto con nosotros? Interesante, ¿no? Dos especies humanas. Muy lindo. ¿Qué tipo de culturas, sociedades y estructuras políticas habrían surgido en un mundo en el que coexistían varias especies humanas diferentes? Porque además de los Neanderthal y los sapiens, había otras humanas, ¿no? Conviviendo, por lo menos tres convivieron. Por ejemplo, ¿cómo se habrían desplegado las distintas creencias religiosas? Yo ya me lo estoy imaginando. Claro, habría una especie que sería esclava de la otra, en el caso de que hubieran triunfado los indoeuropeos. Pero fíjate cómo estamos hablando ya en términos de humanidad. ¿Es indoeuropeo o no es indoeuropeo? O si querés, ¿es patriarcal o todavía no es patriarcal? ¿Habría declarado el libro del Génesis que los neandertales descendían de Adán y Eva? Se va complicando, ¿eh? ¿Habría muerto Jesús de Nazaret por los pecados de los neandertal? Linda pregunta. ¿Acaso la declaración de la independencia de Estados Unidos habría sostenido que todos los miembros del género Homo son creados iguales? tanto los Neandertal como los Sapiens. Bueno, etcétera. ¿Ves? Tiramos una linda para Harari, para que quede claro que estamos listos para admirar a quien sea. Pero, Harari, usted está ocultando alevosamente una parte de la historia de la humanidad que tiene pruebas irrefutables, incluso que tiene pruebas vivientes. Véngase unos días acá a Jujuy y les mostramos eso que usted ignora que existe. Volvemos allí al 7000 a.C., pueblos indígenas en Europa. Llegan los kurganes indoeuropeos, varios, a terminar con la paz que había en la Europa indígena. El sistema social de los kurganes estaba jerarquizado y dirigido por los más poderosos varones, y el sacerdocio era masculino. ¿Ves? Pasó de femenino a masculino. Practicaban sacrificios humanos y animales. Importantísimo este detalle. Vos antes no ves sacrificios ni humanos ni animales, que a su vez están relacionados entre sí. La religión principal de Occidente en el centro, en un sacrificio humano de alguien que a su vez acababa de estar en un templo donde se vendían palomas y corderos para hacer sacrificios de animales. Fíjate, estamos ahí, pero esto ya es todo indoeuropeo. Ya queda casi nada de las comunidades pacíficas del Neolítico. Inmolaban vivas a las viudas e hijos de los jefes muertos, algo le conté la vez pasada. Los pueblos de la cultura de la diosa, aquellos pueblos pacíficos, fíjate cómo lo dice, porque vamos a ver si criticamos un poquito esto. Cultura de la diosa, ¿por qué le llamas cultura de la diosa? ¿Por qué no le llamas culturas indígenas de Europa? ¿Vamos a hablar de religión o de cómo se organiza una comunidad? ¿Por qué pones tanto el énfasis en la religión? ¿Verdaderamente una religión determina el quehacer de un pueblo y su cultura, o es solo una parte? Los pueblos indígenas de Europa contaron con escasa defensa frente a los invasores, que eran más altos, más fuertes, mejor armados y tenían caballos. Más altos, más fuertes, mejor armados. Y yo agregaría algo para subrayar el olvido de la academia occidental. Creían que era mejor ganar que perder. Creían que era lícito apropiarse de lo ajeno. Creían que un dios importantísimo estaba con ellos y que entonces legitimaba su robo. Esto fue lo que hicieron los europeos en América. Y lo mismo que hicieron aparentemente los kurganes o indoeuropeos cuando llegaron a la Europa indígena. Los pueblos kurganes, los indoeuropeos, se expandieron construyendo ciudadelas, o sea, ciudades fortificadas, y enormes murallas de piedra. Así que cuando los arqueólogos van excavando, dicen, mira, acá hay murallas, ya llegó el patriarcado, ya llegaron los dioses celestiales. Discúlpeme, justificando grandes dioses, geniales dioses, sábelo todos dioses, justificando la rapiña de los hombres que estaban amparados por esos dioses, que, como nos imaginamos algunos, ellos mismos habían diseñado, ¿no?, para justificar su rol en el mundo. Del mismo modo que nosotros a veces fantaseamos versiones de nuestra historia, de nuestra comunidad, de nuestra familia, para justificar nuestro rol, ¿no es cierto? Las imágenes cíclicas y lunares de la cultura indígena fueron reemplazadas por divinidades predominantemente masculinas y la mitología solar de los pueblos kurganes, la cosmovisión indígena era, siempre lo fue, tradicionalmente lunar, lo mismo que la semita. Y si no, se fundieron, ambas cosas se fundieron. Hoy todavía tenemos una Pascua cuya fecha se decide por un calendario lunar. Y también, como le decía, tenemos deidades o pseudo-deidades femeninas, claramente, las hadas, las brujas, las vírgenes. Es una mezcla, toda cultura es la mezcla de otra cosa, eso es lo que vemos. Y terminan estas amigas del Reino Unido se nos ha enseñado que nuestras percepciones más sublimes provienen de la civilización griega, Platón, Sócrates, Aristóteles. Sin embargo, nosotros somos los descendientes de dos visiones del mundo absolutamente distintas y opuestas, que son estas dos, la de la Europa indígena y los indoeuropeos, cuyas mitologías han de ser diferenciadas antes de que el legado de su largo conflicto pueda transformarse. Bueno, esto es lo que dicen nuestras amigas del Reino Unido. Para ellas es más comprometido hablar de estos asuntos que para nosotros. Ellos tratan de decir que como occidentales se están dando cuenta de que sus antecedentes no son solamente el patriarcado griego o romano, sino que también hubo antes y en alguna medida perdura este pasado indígena. Por ahí no es muy habitual escuchar esto de los europeos, más lo hacemos los americanos. Mirá, una pincelada nomás, es otro libro precisamente de escritores americanos, Antología del Pensamiento Indigenista Ecuatoriano. Nada que ver, pero veamos cómo le entran estos amigos, Hidalgo y otros, tengo acá escrito, cómo le entran estos amigos de la zona andina a Gimbutas. Gimbutas, esta arqueóloga lituana que descubre, protagónicamente ella, descubre estas comunidades pacíficas de la Europa indígena. Dicen así, desde los Andes, el convivir en armonía o cultura de la vida. A mí me gustó la segunda, porque la armonía, viste, tiene una resonancia de perfección y blancura que no me termina de convencer. La cultura de la vida, ahora le llamamos, o mejor dicho, está relacionada con el concepto de buen vivir. No vivir mejor, no es mejor ganar que perder, sino vivir bien. Cito textual. El convivir en armonía o cultura de la vida no fue desconocido por los europeos antiguos, pues las culturas ancestrales originarias de Europa también funcionaron en sistemas cosmunitarios, dice. No está mal eso, ¿eh? Porque hay una unión no solo con los otros humanos, sino con los otros seres, vivos o no, minerales, el agua. Qué importante que es el contacto que uno tiene con el agua, con el aire, con la montaña, ¿o no? Las culturas ancestrales también funcionaron en Europa en sistemas cosmunitarios holísticos, es esto, el todo. Especialmente en la época del matripatrilinaje de las sociedades solares y lunares. Dice Marija Gimbutas, fíjate, estos amigos de Ecuador la citan a la lituana. En referencia a Europa, dice Gimbutas, todavía vivimos bajo la influencia de esa agresiva invasión masculina, indoeuropea, agrego yo, y apenas estamos iniciando el descubrimiento de nuestra auténtica herencia europea, la cultura gilánica, no violenta y centrada en la tierra. Gilánica es una palabra que creo que la inventó Ryan Eisler, que quiere decir ni masculina ni femenina, ambos, ambos. Es un neologismo, una palabra nuevita, no importa. ¿Cómo le llamo yo a una comunidad con igualdad de derechos? Ellos inventaron esta palabra gilánica. Si no, acá en La Bruja a veces decimos tortuosamente prepatriarcado. Una pincelada, mirá, para que veamos lo que es una cosmovisión o un sentido común, le decía. Este es un libro de Pepe Rodríguez, un periodista español. El libro se llama Dios nació mujer. Para aquellas comunidades indígenas de la vieja Europa, la serpiente era el símbolo de la energía vital y la regeneración. ¿Viste? Porque cambia la piel y de golpe aparece joven. Una criatura de lo más benévola, no malvada. Fíjate, la serpiente. La serpiente es una figura femenina, ligada a lo femenino. Claramente la diosa de la isla de Creta era la diosa de la serpiente. Era una mujer con los pechos al aire, y las serpientes enroscadas, es la regeneración. Esta serpiente así aparece igual en Gilgamesh, 2700 a.C. Aparece tardíamente en Gilgamesh, cuando ya hay dioses del cielo y ya hay aspiración a la vida eterna. Antes no había aspiración a la vida eterna. Anóteme estas cosas. Es como sentido común, cosmovisión. El negro no significaba muerte o infierno. Era el color de la fertilidad, de las cuevas y el suelo fértil. El blanco o el amarillo era el color de la muerte, de los huesos. Bajo ningún concepto debe confundirse la filosofía de la que proceden estas imágenes, imágenes prepatriarcales, chilánicas. No se debe confundir este mundo pacífico, indígena europeo, con el mundo pastoril indoeuropeo que viene a continuación, que puede parecer bonito en un primer momento con sus princesas y sus bailes en el castillo, pero que en realidad está funcionando en base a dioses guerreros montados a caballo que representan el cielo radiante o tormentoso o el infierno, aparece el infierno pantanoso. Y las diosas dejan de ser regeneradoras, apuntaladoras de la vida, y pasan a ser bellezas, pero bellezas ya desgajadas de vida, ya como casi un símbolo del poder. Y de hecho, casadas con los dioses del cielo. En la vieja Europa y Anatolia, Asia Menor, así como la Creta minoica, eran una gilanía, lo que le decía hace un rato, gi de mujer y an de andros, hombre. Este sistema social equilibrado, ni patriarcal ni matriarcal, queda reflejado en la religión, mitología y folclore, y en la estructura social de las culturas minoicas y de la vieja Europa, bla, bla, bla, y se continúa en algunos lugares, como le decía, el pueblo etrusco, el País Vasco. Bueno, quisimos buscar otra fuente más, Pepe Rodríguez de España, para suscribir estos asuntos que disparó la investigación de María Gimbutas. Para aprender y reflexionar, Miki te cuenta un cuento. Esta es la vida de un joven que solo por una cuestión de gustos le molesta a la gente de piel oscura. Y sale al espacio a buscar un planeta sin morochos. Y lo encuentra. Encuentra un planeta lleno de shoppings, countries, canchas de polo, donde no hay pobres. Claro, en realidad había pobres, pero eran los que construían las casas, las piletas y todo eso. Porque los pobres construyen las cosas, pero para que las usen otros. Y así fue como construyeron todo y se fueron. Y fue entonces que ese muchacho fue feliz en ese planeta. Hasta que todos los que estaban ahí se dieron cuenta de que sin pobres nadie los iba a atender en las clínicas, salvo los gerentes de las prepagas. Ni tampoco iba a haber quien limpie las piletas, ni quien atienda los restaurantes. Y así, sin que nadie reponga la mercadería en los supermercados, los nuevos habitantes de ese planeta fueron muriendo. Mas lo hacían con una sonrisa, ya que morían sin escuchar cumbia ni sintiendo olor a chipá alrededor. Esto es para que vos, que odias a los pobres, reflexiones. Porque podés seguir odiándolos, pero nunca te olvides de lo útil que son. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.